es la primera película que yo me vi enamorado con la jefa, pues sí, chévere, fue Titanic. O sea, sí hubieran muchas, pero nada, Titanic me la vi enamoradito, cogí. No, mejor dicho, ni se imagina que todo lo que hice, ja, ja, ja. Gracias a nuestros clasiadictos por comunicarse a través del 314-504-9106. Titanic, enamorado. Sí, ¿no? Apenas la película, da para eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Más clasiadictas, clasiadictos, los tendremos en unos instantes aquí en el 314-504-9106. ¿Cuál fue esa primera película que te viste en noviado? Y en instantes, top 5 de canciones de Men at Work aquí en la FM 98.5, que continúa con música brutal, brutal, como esta canción de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. En camino tiene David Guetta y los Auténticos Decadentes en la FM. Pasión por los clásicos. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta.